Esta es la hora del gnomo en Radio Leofun, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra. Buenas noches, mis ciberamigos. Estamos partiendo el cuarto capítulo de La Hora del Gnomo, desde los estudios de Radio Leufu, en algún lugar de la comarca penquista. Más vale tarde que nunca, 2 horas tarde. Y nuestro programa lo hacemos a la hora que queremos. No, fue por una razón de fuerza mayor que te la vamos a contar de ahí, pero como tenemos mucha música para el día de hoy, tenemos un programa bien cargado a la música chilena, de hecho. Vamos a partir inmediatamente con un grupo que no es chileno, entonces. Y esto es Supergrass con Man-Sized Rooster del año 1995 de su disco I Shoot Coco. Man-Sized Rooster con Supergrass. Era Man-Sized Rooster de nuestros increíbles Supergrass. Nuestros digo yo porque son de Concept. Ah. Igual que toda la música buena que está saliendo ahora último. Mentira. Bueno, decíamos que llegamos bastante tarde a la hora del gnomo del día de hoy porque venimos de un con mi radiocontrolador estrella, Mauricio Tolosa, más conocido como Cantareman. Y con el artista, el villano invitado del día de hoy, venimos de la grabación de un programa de televisión que se llama Big Bang. Big Bang es un late show que va a ser digamos, transmitido a partir del 27 de abril. Del 27 de abril de este... ¡Ah! Me están llamando, me están molestando. Ya. El punto es el siguiente, vamos a seguir con música chilena de Concepción, en su raíz, porque no es completamente de Concepción, la banda que sigue. Estos son los Petinellis, con un tema que a mí particularmente me encanta, Asesino Bendito, y dice así... Thank you. Ese era Álvaro Enríquez, Camilo Salinas, Nicolás Torres y el gran Pedro Araneda, a quien le mandamos un enorme abrazo desde acá, de los estudios de Radio Leufu, los Petinelli con Asesino Bendito. Les contaba en el momento que fui interrumpido por una inoportuna llamada, que venimos de la grabación de un programa de televisión que se llama Big Bang Light Show, que se empieza a transmitir a partir del 27 de abril por Canal Regional. Pónganle ojo porque va a estar muy interesante y está cargado la música penquista. Siempre tan buena. A continuación, vamos a seguir con un tema un poquito más nuevo. Esto es Lana Del Rey, con un tema del señor Leonard Cohen, Chelsea Hotel, en La Hora del Gnomo. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. But those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Ah, but you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. Yeah, I need you, I don't need you. And all of that driving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. Ah, but you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. And you got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that driving around. Well, I don't mean to suggest that I love you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Lana Del Rey con Chelsea Hotel de el señor Leonard Cohen en La Hora del Gnomo. A continuación vamos a pasar a una de nuestras secciones habituales, particularmente la que más me gusta a mí, el Rincón Bizarro. No sé por qué me identifica. ¿Será que soy bizarro? Y para el día de hoy tenemos una banda inglesa de de la época punk, new wave, que todavía anda circulando por ahí. Estos son The Stranglers, con uno de sus temas más bizarros de la historia. Y un tema que se lo he dedicado a varias amigas por ahí que andan a veces peinando un poco la muñeca. Bueno, se los dedico a todas las peinadoras, a todas las peluqueras de muñecas. que son muchas, porque estamos con cosas. Esto es Vals in Black con The Stranglers en el rincón bizarro de la hora del gnomo. Que me voy a casar por tercera vez solo para bailar ese vals. Vals in Black. Stranglers. Tienen muchísimos temas increíbles. Es una banda que me rompe la cabeza todavía, y eso que parece que no es Argentina. Cuesta reponerse después de ese Vals in Black, pero qué mejor que música chilena de la más linda y más universal, de uno de los más grandes, si no el más grande, yo creo que el más grande, bueno, discutible en realidad, el gran Víctor Jara, que por estos días vuelve a estar en las voces de la gente, porque está por verse el tema del caso de su asesinato. No vamos a hablar de los cerdos fascistas que lo mataron, no vale la pena, ya se ha hablado tanto de esas bostas. Pero sí de su legado. Creo que Víctor Jara es uno de los músicos chilenos que más ha trascendido mundialmente. Ha sido versionado por muchos músicos de muchas partes. Y bueno, su legado, tanto musical como lírico, es innegable. Este tema que elegimos para el día de hoy es un tema que estaba incluido en su disco El Derecho de Vivir en Paz, del año 1971, donde el gran Víctor estuvo acompañado por varios otros músicos que también hicieron historia. Por ejemplo, por Ángel Parra. Y en este caso tengo entendido que por los Vlops, o sea, Eduardo Gatti, Juan Pablo Rego, Julio Villalobos, Juan Contreras y Sergio Besart. Este tema es el segundo de ese disco, el Derecho de Vivir en Paz. No lo vamos a tocar porque ya está bastante conocido. Pero este tiene lo suyo, es un tema muy bonito. Se llama Abre la Ventana, Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Me dicen que tenemos un problema, probablemente la CIA una vez más nos está censurando. Que no carga. Se enteraron de que íbamos a pasar la música de Víctor Jara aquí en el La Hora del Lomo. Tenemos problemas. Abre la ventana, no puede ser. Así que vamos a pasar entonces a otra sección de nuestro programa. Una de las secciones habituales. Nos vamos a adelantar. Y vamos a proceder a presentar a nuestro invitado, al villano invitado de hoy. Después vamos a poner el tema de Víctor Jara, prometido. Está con nosotros un gran músico penquista, muy joven, que ha elegido el camino difícil de la música, y más difícil aún por la forma en que él ha decidido trabajar. Él es un guitarrista, se llama Paolo Murillo, y nos va a deleitar esta noche, primero que nada, con una versión de la gran Violeta Parra, una versión preciosa que ha hecho él. Es Run Run Se Fue Para el Norte. Dejo con ustedes al señor Paolo Murillo, con Run Run Se Fue Para el Norte, de Violeta Parra. Thank you. Maravillosa versión de Run Run se fue para el norte de la gran Violeta Parra. El señor Paolo Murillo, por primera vez en la radio, en vivo y en directo. Debo decir que Paolo hoy día tuvo un posgrado de operación de los nervios. Primero en un programa de televisión y ahora en vivo y en directo en la radio. Les cuento, yo Paolo Murillo lo conozco hace un par de años, de unos talleres que yo hice en Balmaceda, Arte Joven. Y el tiempo que yo estaba produciendo el espectáculo Miércoles tras Bambalinas, me ofreció mostrar su trabajo ahí. Y una noche de invierno del año pasado, en el recordado local La Puerta Roja, que ya no existe, Paolo Murillo nos dejó con la boca abierta a los, yo creo que unos 150 asistentes de esa noche. Nunca en los 101 versiones de Tras Bambalinas a nadie se le pidió que volviera 6 veces al escenario. Los que estábamos ahí aplaudimos de pie y nos sentimos emocionados de presenciar el nacimiento de una estrella. Y ya, y fuera de toda cebolla, el Paolo Murillo es un verdadero prodigio. Y bueno, orgullosos de tenerte acá, Paolo. Creo que el camino que tú has elegido es uno de los más complicados. No solo te plantas solo en un escenario, sino que además con una guitarra y la haces hablar. Dice nuestro mastín, completamente de acuerdo y entregado a ti. Me cuentan que tú estás en este momento trabajando en una producción discográfica. ¿De qué se trata esta producción discográfica? Maravilloso. Sí. ¿Qué es lo que es? Y Electric Light Orquesta. Ah, son canciones que tienen que ver más con mi infancia, con arreglo entretenido. Ah, muy bien. Oye, ¿y tú esto lo piensas editar? De alguna forma estás buscando financiamiento. ¿Cuál es tu idea? Porque lo grabaste, pero tenés como editarlo. ¿Lo vas a editar de manera independiente? Eso, fundamentalismo. Fundamentalismo, muy bien. Y bueno, cuéntanos más o menos. De ahí vamos a escuchar un par de temas más de los que vienen en tu disco. Pero cuéntanos más o menos qué más viene ahí. ¿Sí? O sea, ¿qué versiones son? Pero Gervasio no es chileno. Ah, te pillé, ya. Ya, me cagaste, ya. No reconozco. Más que nada eran, por ejemplo, Un Año Más. Eran versiones que yo encontraba que no estaban ni ahí. ¿Cómo sonaban? O sea, yo al escuchar Un Año Más y escuchar el Ponte Tú el Bajo en el coro, sabía que nunca fue cumbia. Ya. A nuestros próceres, sí, ciertamente. Me parece maravilloso tu fundamentalismo. Y te vamos a seguir escuchando un rato más. Y si de fundamentalismo se trata, ahora sí lo logramos, después de que nos censuró varias veces la CIA. Debe ser porque están de luto porque murió la Margaret Thatcher, que está revolcando en el infierno junto a Pinochet en este momento. Y están, deben estar tristes ellos. Pero lo logramos con un tema de Víctor Jara, que lo dice todo. El derecho de vivir en paz en la hora del lomo. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tío Ho, nuestra canción es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Ese era el gran Víctor Jara, nada menos que en una de sus últimas presentaciones en la televisión peruana en agosto de 1973, o sea, exactamente un mes antes de ser asesinado por los cerdos fascistas de la dictadura asquerosa que nos tocó vivir durante 17 años. Bueno, como dijo alguien por ahí, a veces las canciones son más fuertes que las balas. Así que, cerdos fascistas, no les sirvió de nada matar a Víctor. Más bien, le hicieron un favor para difundir su gran legado entre las generaciones siguientes. Vamos a seguir con música chilena. Ahora, nada que ver, cantada en inglés. Una banda de los años 60, que a mí me encanta, que fue una inspiración para mí durante mucho tiempo. Estos son Los Vidrios Quebrados. Una banda de culto, psicodélica, beat. Aprovecho de mandarle un abrazo enorme al maestro Héctor Sepúlveda, con quien me tuve la suerte de tocar alguna vez. Ya les contaré esa historia. Y esto es Oscar Wilde con los vidrios quebrados en la hora del gnomo. If I try to talk about yourself, they get too close and I can't hardly breathe. Poetry and art are my symbols for life. My name is Oscar Wilde and I'm an Irish. A writer I was born and I'm so proud. Society condemned me for the friendship. A mark and I'm intent for bad. Oscar Wilde con los vidrios quebrados, un tema del año 1967 del disco Fictions. Ya hablaremos de ese disco y de los vidrios quebrados, que se merecen un capítulo completo de La Hora del Gnomo. Y por ser próceres, por aportar a la música, en la música que sigue creciendo y que en los últimos tiempos ha estado más rica que nunca en este país. Están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, el fin de semana que acaba de pasar, el Festival Lollapalooza en Santiago. Lamentablemente todavía no en Santiago, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mandamos a un corresponsal, a un querido amigo mío, un periodista de espectáculos, odiado a veces, vilipendiado por los músicos, los artistas. Lastimado, pero yo lo quiero, dañado, golpeado. Absolutamente, pero yo lo quiero mucho porque es un gran amigo mío. El señor Álvaro Peña, periodista de espectáculo del Diario del Sur de Concepción, que viene llegando destrozado del Festival Lollapalooza. Alvarito, cuéntanos todo, desde el momento que llegaste hasta el momento que te sacaron. Bueno, lamentablemente no puedo contar todo, puedo contar como el 10% de lo que hice en Lollapalooza porque estamos al aire y tú sabes que... No, me parece maravilloso que... Por último, en los archivos secretos de La Hora del Gnomo podemos pasar a la otra parte. Bueno, tú decías recién el tema de que Lollapalooza que todavía no llega y no se acerca a Concepción. Este año, bueno, una de las novedades fue que se hicieron algunos sideshows en Santiago y en Valparaíso también. Y esperemos que el próximo año también se haga en Concepción, porque... Debería. Cuando uno ve, por ejemplo, el nivel de las bandas nacionales, que esta vez a la mayoría la concentraron en el escenario de la cúpula, que era más pequeño, uh-huh. Ahí nos dimos cuenta que perfectamente habríamos podido tener varias bandas de buen nivel en ese escenario nacional. Que estuvo muy bien también que lo dejaran en el escenario más chico, porque otros años se trajeron artistas nacionales al escenario de la cúpula y colapsó eso y la gente no podía entrar. Pero claro, ponía ahí a Devendra Banhart, a Cat Power, a Edward Sharp, a Data Rock, ese tipo de grupo en un escenario que era para 600 personas. Entonces eso fue un colapso de años anteriores. Este año se solucionó llevando algunas cosas nacionales ahí y dejando lo que realmente era de gusto más masivo en los escenarios principales. Ah, muy bien. Se mandaron, bueno, están arreglando los cóndoros. Arreglando. Y después, bueno, de haberse mandado un par de Big Bang Show. ¿Eh? Y bueno, yo llegué en realidad esta vez, los dos años anteriores yo había ido como reportero y este año fui como espectador. Como civil. Como un civil más. Así que no estuve tan urgido por ver qué pasaba en el backstage, sino que me dediqué un poco más a relajarme. Me imagino que en los años anteriores estuviste sumamente urgido, sí. Claro, reporteando todo lo que podía. Y es que al final el Lollapalooza es una experiencia en que uno quisiera poder sacar el mayor provecho posible, pero eso no se puede lograr ante la gran cantidad de grupos que hay. Entonces al final uno tiene que relajarse un poco, tiene que circular por los grupos que a uno le pueden parecer más atractivos o imperdibles, sin esa necesidad de buscar la sorpresa, que ciertamente las haya. Para mí este año una sorpresa fue un grupo que se llama Pussyfest, que yo no lo había escuchado nunca, llegué ahí por casualidad, y resulta que tenían toda una performance así teatral sobre el escenario, y considerando la gran cantidad de gente que fue este año, estuvieron todos los shows, todos los recitales estuvieron con mucha gente. Pero finalmente me opté por algunos grupos que yo quería ver, que eran grupos que sin ser mainstream, no sin ser grupos masivos, son grupos que venían con cierto renombre, sobre todo de Inglaterra, por ejemplo los Kaiser Chiefs, que fue el primer grupo que vi. Muy buena banda. Muy buena banda, sí, muy toque. Ya lo vamos a tener acá en el Laura del Lomo. Y de ahí me pasé al concierto que más me gustó, que fue el concierto de Hypes, que es este grupo de punk rock sueco, que tuvieron una puesta en escena espectacular. Una de las gracias al final, cuando uno decide qué fue lo mejor para ti de Lollapalooza, se hace mucho en el estado de ánimo con que uno esté. Si tú ves, por ejemplo, a Pearl Jam a 500 metros de distancia, como mucha gente lo vio, no es lo mismo que, por ejemplo, ver a The Hypes o ver a Kaiser Chiefs en la quinta o sexta fila, que es una vibra totalmente distinta, el sonido lo percibes de una manera distinta y también captas lo que es el acercamiento del músico hacia el público, el músico que habla, que grita, que hace consigna, que mueve a la gente, que tiene sentido del humor sobre el escenario, ese tipo de cosas se agradecen. Y en ese sentido, The Hypes fue de lo que más me gustó. Y otras cosas que yo, sin ser fanático, por ejemplo, del rap y del hip hop, me tocó un concierto de Nas, que es un rapero norteamericano. Que ¿cuánto? Nas, N-A-S. Ah, N-A-S. Es un dúo norteamericano. No confundir con The Nas, con dos Z, una banda psicodélica de Toto Rock. Claro, esto fue dentro un poco de estos artistas que venían al Movistar Arena, que era como un escenario un poco más tirado a la electrónica. Y también con la mente abierta, por ejemplo, para escuchar a Deadmau5 o Deadmau5, porque termina un 5, entonces algunos lo tienen como una S, otros como Deadmau5, que fue un DJ que en el fondo agarró muchos covers y jugó mucho, y fue realmente impresionante. Y ahí yo te estoy hablando de 80.000 personas. Ya. Cerca de 80.000 personas bailando y prendidas con eso. Sí, yo diría 80.000 es la gente que Paul McCartney quedó chico. El domingo, que fue el día que fue más gente, yo diría que había más de 100.000 personas. A pesar de las cifras que se han dado, generalmente las cifras las tiran un poco más abajo, a veces como para que la producción justifique ciertas cosas. Pero yo estoy seguro que el domingo, que fue el día más gente, había más de 80.000 personas. Era muy difícil poder acercarse a los escenarios. Pero y todo qué eso. Maravilla, 80.000 personas escuchando música y unidas por la música. Unidas por la música y también considerando que algunos iban a pasear, a compartir. Habían tiendas de música, tiendas de ropa, de tiendas de diseño. Habían lugares, bueno, de las mismas empresas que eran más entretenidos para que la gente entrara. Había sectores vinculados al tema de la ecología. Entonces, al final, no era necesario. O sea, tú te podías pasear por todo el Parque O'Higgins, disfrutando, por ejemplo, de Kitsapalooza, y podías ir, ver y reírte con el Mago Oli o con Cachureo. Estaba el Mago Oli. No te puedo creer. Ídolo absoluto. Y era parte del paseo familiar. Habían hartos niños chicos, hartos extranjeros. Harta gente linda, muy como internacional, muy hipster. Eso me encanta. Muy hipster, era el paraíso hipster, yo diría, el Lollapalooza. Y bueno, y Pearl Jam sólido, que fue lo que más gente llevó. El único que me perdí, que realmente me dio un poco lata de haberlo perdido, sobre todo porque me gustaba y porque escuché buenos comentarios, fue Queen of the Stone Age, que hicieron un concierto bastante sólido, que además tuvieron de invitado a Eddie Vedder, y después Eddie Vedder invitaba a Perry Farrell. Entonces se da esta cosa que, al parecer, entre estos super mega rockeros, entre ellos tenían un cuento armado en que disfrutaron mucho ellos, y por el otro lado tenían a 100.000 personas generando una cantidad de regalías y una cantidad de ingresos impresionantes. Y eso también, un poco respecto a que mucha gente se queja por el tema del precio de la entrada, es que si tú te das cuenta que el Parque O'Higgins está lleno, y que hay más de 100.000 personas, entonces en realidad ya bajo esa alternativa, si bajan más las entradas, ya no daría abasto. En general, la organización muy buena, grupos muy interesantes, a los tres, que pensando en la música penquista, les fue muy bien. Siempre ahí están presentes todavía los siempre patitas. Presentes, los de salón no los pude ver porque estuvieron dentro de los que abrieron el segundo día, pero también por lo menos podemos hablar de que a nivel de rock más popular, Concepción tiene su presencia y tiene su lugarcito ahí. Era que no, pues. Sí, po. Más bacanas. Ahora, por ejemplo, ahora se viene el Metal Fest y tú te das cuenta que habiendo 40 bandas nacionales no hay mucha presencia penquista, entonces te das cuenta que realmente por estilo hay ciertas señales que uno puede seguir. En general, bueno, yo lo pasé muy bien. Estuvo muy entretenido. Sí, el sonido de los conciertos estuvo muy, muy bueno. La calidad técnica impresionante. Y lo otro es que, y yo creo que es una de las grandes lecciones que deja Lollapalooza en sus tres versiones, es que el show que estaba anunciado a las 3:30 de la tarde, empezaba a las 3:30 de la tarde en punto. ¡Ah, aprenda! Y terminaba. Y si tenía que terminar a las 4:30, terminaba a las 4:30 en punto. Y eso es algo que se agradece muchísimo dentro de la escena del rock nacional. Como tiene que ser, no más, pues, o sea, después de esa síntesis, ¿qué más podemos decir? Vamos a ir con un tema. El que más disfruté, que fue el primer día, que en realidad me fui adelante, salté, la cosa estuvo con ambiente punky todo el rato, muy entretenido y con mucha energía. Y bueno, y en realidad eso servía como un poco como para hacer ejercicio, hacer esa como suerte de gimnasia de tocata, en que tú vas y te metías adelante, te lo transpiráis todo, sí. Saltáis todo y además estáis rodeado de gente, todos en la misma onda. Y eso es lo que me tocó vivir con intensidad en el caso del grupo de Hypes, este grupo de punk sueco, que ahora vamos a dejar un tema para que podamos transmitir también esa misma energía a la gente que está escuchando el programa ahora. Sí, tic, tic, tic, tic, boom. Boom. Eso era Tick Tick Boom, de los suecos The Hives, los favoritos de mi querido amigo Álvaro Peña, nuestro corresponsal en el Festival de Lollapalooza. Excelente síntesis de Alvarito del festival. ¿Qué podemos decir? Nos habría encantado estar ahí, ¿no? Pero ya estaremos. Ya será el Festival de Lollapalooza en Concepción. Ahí debería hacerse, aquí, Santiago. Puro giles. Bueno, Alvarito, como el personaje que es, también tiene sus preferidos, y vamos a pasar a continuación a otra de las secciones estables de nuestro programa, La Hora del Gnomo, que es el placer culpable. Entonces le vamos a regalar el placer culpable a Alvarito. ¿Quién más? Y este es un placer culpable compartido. Reconozco el placer culpable de esta canción. El más nerd y ñoño de los grupos. Maravilloso. Los Carpenters con We Only Just Begun, del señor Paul Williams, en La Hora del Gnomo, en Radio Leufu. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Just begun. We only just begun. Placer culpable de Alvarito Peña. Mi gran amigo. Compartido, en realidad. Me encanta esa canción. Como les decía, una excelente síntesis del Festival del Lollapalooza. Y ahora vamos a volver con la música chilena, penquista y hecha ahora y aquí. Vamos a seguir con el señor Pablo Murillo, nuestro villano invitado del día de hoy, con sus versiones de canciones chilenas. Y esta es la canción más chilena que los porotos, pero en versión rock and roll. Este es el rock del mundial de los Ramblers, por el señor Pablo Murillo, aquí en la hora del gnomo en Radio Leufu, transmitiendo desde algún lugar de la comarca penquista. ¿Qué pasaste, Pablo Murillo? El rock del mundial. Tema chileno, chileno, chileno, chileno. De cuando Chile jugaba bien el fútbol. Ahora, bueno. No voy a decir nada mejor. Porque no me ataquen los futboleros. Pero callan pa' Chile. Maravilloso, maravilloso. Y bueno. Y vamos a pasar al penúltimo tema de esta hora del gnomo número 4. Es un tema que me alegra mucho presentar. ¿Por qué? Porque es un tema escrito por mí, mi persona, yo, mi, mío. I'm in mind. Y que lo lanzamos al día de hoy. A la red. Santos Dumont. Volvimos con los tatitas de Santos Dumont. Y este es Gotas de limón en los ojos. El primer single de nuestro EP Santosaurus. Ya les voy a contar más de esto. Y bueno, dejo con ustedes a Gotas de limón en los ojos con Santos Dumont. Ojos, ojalá les haya gustado. Ojalá, yo estoy muy contento, muy, muy contento. Y vamos a despedir este cuarto capítulo de La Hora del Gnomo con el señor Paolo Murillo. Una vez más, este prodigio de la música franquista. Y nos vamos a poner de pie porque lo que él va a interpretar ahora es la canción nacional, ni más ni menos. Evidentemente la parte de nuestros hombres valientes soldados no, porque no corresponde al perfil del programa. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado este capítulo que ha estado cargado a la música chilena. ¿Y quién mejor que terminarlo así? Una versión en vivo y en directo de nuestro himno nacional. Disculpen, me voy a poner de pie. Escuchen cómo se está corriendo la silla. La mano en el corazón. Y con ustedes, el señor Paolo Murillo con el himno nacional de Chile. Nos vemos la próxima semana en La Hora del Gnomo en Radio Leufu desde algún lugar de la comarca menquista. Esta fue la hora del gnomo en Radio Neufull, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra.